Javier Millar, capitán quinta compañía. Capitán, cuéntenos sobre el trabajo de bomberos en este lugar. Se trató de la colisión por alcance de un vehículo con una motocicleta, con una persona lesionada, el conductor de la motocicleta. ¿Al momento del lugar que la persona se encontraba tendida en el piso? Cuando llegaron las unidades, la persona ya se encontraba tendida en el piso. Está consciente. ¿La alerta fue dada por un voluntario? Por un voluntario, de la sexta compañía. ¿Vemos que una persona masculina con lesiones? Aparentemente no se ven lesiones, pero eso no lo descartamos nosotros, sino que el personal de SAMU. ¿La emergencia estaría controlada? Está controlada. Okay.